Radio Fariseo presenta. Predica, con el hermano pastor Johnny Quintero de mi casa Ministerio Cristiano Internacional Atrio de Santidad. Con el tema, ¿qué se celebra mañana? ¿Qué es lo que celebramos mañana? ¿Quién me dice? Halloween. El Día de los Muertos. Hermano. Sí, mañana es 31. Mañana no es el día que se... Ah, pero vamos por ahí. Pero ¿cuál fue tu primera respuesta? Tu primera respuesta es lo que todo el mundo conoce y lo que la gente está haciendo y está pendiente. Halloween. Por ahí dice Noches de Brujas. Pero yo te voy a decir una cosa, hermano, y a los que pensaron igual y contestaron igual. No todos tenemos tiempo en el Evangelio. Otros están recién convertidos, otros ya tienen tiempo. Pero la mayoría, cuando se le hace esta pregunta, lo que te dicen es Halloween. Pero, hermanos, se olvidan que mañana es una fecha importante para la iglesia protestante y evangélica. Sin esa fecha nosotros no existiéramos. Sin esa fecha yo no estuviera parado aquí. A lo mejor fuera un sacerdote en una parroquia católica. Mañana celebramos un hecho importante. Cuando Martín Lutero, en la puerta de la Catedral de Gutenberg, en Alemania, clavó las 99 tesis. Entonces se conoce el día de mañana es que se celebra o se celebró o se efectuó un 31 de octubre de 1517. Así que si sacamos pluma, 1500, dentro de poco vamos a celebrar, porque estamos juntos. Dentro de 6 años vamos a celebrar 500 años. 500 años de la Reforma Protestante. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia lamentablemente está viviendo en oscuridad. ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué dices eso, hermano John? Lo digo porque si tú hoy domingo le preguntas a la mayoría de los hermanos y de las iglesias qué celebramos mañana, todo el mundo te va a decir Halloween. Es más, la iglesia está trabajando en muchas partes del mundo buscando la manera de atacar o contrarrestar el festejo de Halloween, festejando otras fiestas, invitando a sus hermanos, a las iglesias, a los jóvenes, sobre todo a los niños, a que a lo mejor se disfracen de ángeles. Pero esa no es la idea. La idea no es contrarrestar algo usando los mismos instrumentos que se usa en el mundo. Porque entonces tú estás aceptando al mundo y le estás diciendo al Señor que el Señor no es poderoso, que el Señor no es nuestro Dios, y que tenemos que usar herramientas del mundo para poderle decir al mundo qué contradicción de que una fiesta como Halloween no es una fiesta que agrade al Señor. Otra cuestión que yo veo por ahí es que por lo menos la mayoría de los cristianos cuando llegan a esta época lo que le dicen es a las personas, no celebres Halloween. Y sacan carteles, y sacan pósters, y calcomanías, y empiezan a mandar correos, y PowerPoint, diciéndole a todo el mundo, no celebre Halloween. Pero no le dicen el por qué. O algunos sí le dicen. Pero está, hoy en día sabemos, que es como los padres. Cuando tú le dices a un adolescente, no me hagas esto, es lo primero que hace. Porque todo lo prohibido es lo que gusta, o por lo menos lo que causa curiosidad. Entonces, cuando tú le dices a alguien, cuando tú le dices a una persona que es un cristiano nominal o simplemente no lo es, cree en otras cosas, tú le dices, no lo celebres. ¿Sabes qué? ¿Por qué? O a lo mejor lo hace. Entonces, yo parto de la idea que uno no debe decir, no lo celebre, sino que uno debe decir, oye, qué chévere, ¿te gusta celebrar Halloween? Ah, bueno, ¿y por qué? Bueno, por esto, ah, yo te tengo una mejor noticia. ¿Sabías tú? Y es una manera de, entonces, predicar y evangelizar. O simplemente poner, como hay muchos en YouTube, en Internet, en muchas partes que te dicen, ¿qué es Halloween? Y el que quiere saber qué es Halloween, ve la historia de Halloween. Y ya con eso él decidirá si lo quiere celebrar o no lo quiere celebrar. Ahora, lamentablemente, hermano, a lo que yo iba, muchas veces en la iglesia vivimos en ignorancia. Y la mayoría de los cristianos vivimos en ignorancia. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos que tienen su Biblia, pero ni siquiera saben que mañana celebramos un aniversario más de lo que Martín Lutero hizo. La mayoría de la iglesia no lo sabe. Y ahí se cumple el principio de Oseas 4:6. Dice claramente que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Ahora, fíjate una cosa. La ley te dice a ti, la ley normal de abogacía, que el hecho de que tú no conozcas una ley o una ordenanza, un estatuto, no te hace inocente. Entonces, el hecho de que el pueblo cristiano, los que son verdaderamente cristianos, no conozcan los eventos que la iglesia debería celebrar, y muchos, aún cristianos, celebran Halloween, no les hace inocentes delante de nuestro Dios. Y si tú eres ignorante de la historia de tu propia iglesia, eso hace de que tú repitas los mismos errores que se repitieron en el pasado. Fíjate que yo he propuesto en el blog que en vez de celebrar Marcha para Jesús los 12 de octubre de cada año, celebremos Marcha para Jesús los 31 de octubre o en sus defectos en las fechas que caigan sábado. ¿Por qué? Porque yo pienso que la iglesia debe tomar la fecha de la Reforma Protestante como una fecha importante y darla a conocer sobre todo a los jóvenes. Aquí nosotros en Venezuela y la mayoría de las iglesias no le dan importancia a la reforma. Y sin embargo, producto de esa reforma es que nosotros existimos. Volviendo a la ignorancia, vemos que nosotros como iglesia estamos muy pendientes, por lo general, de ganar almas, y está bien, y de evangelizar, y está bien. Pero estamos pendientes de hacer que las personas acepten a Cristo, pero no las discipulamos. Una forma de discipular es también que conozcan la verdad de la iglesia, porque la verdad de la iglesia no es solamente el libro de Hechos, es la historia de la iglesia que ya lleva más de 2000 años. Y tú, mi querido hermano, tú debes conocer la historia de la iglesia, porque no es tu iglesia local, aunque también debes conocer la historia de tu iglesia, cómo nació, cuáles fueron sus inicios, sus principios, sino que tú debes conocer también la historia de la iglesia en general. La iglesia es una con la cual va a venir Jesucristo. Ahora, yo te digo, estamos muy pendientes de ganar almas, otros de discipular almas, pero nunca vemos la puerta que está del otro lado en la iglesia. O sea, vemos por dónde entra, pero no nos damos cuenta por dónde sale, por dónde se escapa. ¿Por qué? Porque como no conocen sus orígenes y qué es lo que celebramos y por qué somos creyentes y por qué somos cristianos, viene cualquiera por ahí con cualquier doctrina falsa, con cualquier doctrina, entre comillas, pseudo, cristiana y la gente se te va. Cuando a ti te dicen, ven tú a esta congregación, porque aquí tú te vas a hacer millonario, tú te vas a hacer rico, y te meten un montón de cuentos, y en vez de hacerte rico, lo que más gente están haciendo es pobre, porque te están sacando el dinero, ¿ya? Y te vienen con muchas historias y tergiversan la escritura y tergiversan la palabra, y te dicen que eso es cristiano, entonces la gente se nos va. Se nos va porque nosotros o no nos hemos dedicado, o no nos hemos preocupado, o no nos hemos dado cuenta, o no hemos caído en cuenta, y estamos pendientes de la puerta por donde entran, pero no nos damos cuenta por qué puerta están saliendo. Entonces, tú debes educar y tú debes discipular, educar, enseñar a los hermanos que van entrando. Ahora, es tanta la falta de conocimiento dentro de la iglesia que hoy en día también nosotros hacemos mucha diferencia entre la denominación católica y los protestantes. ¿En qué sentido te lo digo? La iglesia protestante no te conoce de historia de la iglesia católica. Y la iglesia protestante no se da cuenta, y muchos de los evangélicos no se dan cuenta, que nosotros tenemos un tronco común, que éramos una sola iglesia, porque la reforma protestante no fue una reforma para crear el protestantismo, fue una reforma, por eso se llama reforma, para cambiar las bases y lo que se estaba haciendo mal dentro de la iglesia católica. Martín Lutero nunca dejó de ser católico, nunca dejó de ser sacerdote. Entonces nosotros no conservamos un historial de leer qué pasó, cuáles fueron los mártires, no de la iglesia protestante, sino los mártires de la iglesia y de la iglesia católica que después de la reforma murieron. Eso no lo conoce la iglesia. Pregunta tú, a nivel de la iglesia, ¿quiénes eran los hugotones en Francia? La gente no sabe quiénes eran los hugotones en Francia. Y resulta que los hugotones en Francia eran católicos que habían aceptado la reforma y habían protestado contra lo establecido en la iglesia católica, en la iglesia vaticana, y eso ocasionó que en una noche, en la noche de Bartolomé, a manos del ejército papal de aquella época y por orden de Catalina de Médicis, fueran asesinados un 24 de agosto de 1572. Ahora, más o menos, calcule usted cuáles fueron la cantidad de muertos. Usted se asombra hoy en día por lo que está pasando en Libia. Sí, tiene razón, yo también me asombro. O por lo que está pasando en Siria, o lo que pasó en Afganistán, yo me asombro. Claro que hoy en día hay medios que te dicen qué está sucediendo, CNN, Fox, Telesur, Al-Jazeera. Ellos te informan. En ese tiempo no había medios que informaran. Pero se calcula que cerca de 700.000 fueron masacrados. 70.000, perdón. Fueron masacrados. Hermanos, usted hoy en día vive en libertad. Usted no vive en persecución. Lea la historia de los mártires de la iglesia. Y no es que vamos a adorar a los mártires. Pero la palabra también dice, da honor al que honor merece. Y ellos, y muchos cristianos en la antigüedad, dieron su sangre, dieron sus vidas por cada uno de nosotros. para que nosotros hoy día digamos que mañana se celebra Halloween. Ellos no murieron para decir que mañana se celebra Halloween. Ellos murieron para darnos una libertad religiosa, de fe, para decirnos a nosotros que la salvación no era pagándole a la iglesia las simonías, lo que llamaban las simonías, o sea, pagando a la iglesia para que nuestros pecados sean limpios, sino que nos enseñaron que era por fe, que la salvación era por fe, y por fe en la sangre de Jesús, en el sacrificio de Jesús. Así que mañana, en vez de recordar a los demonios, debemos recordar a todos aquellos que dieron su vida por nosotros. Porque tengamos nosotros esta fe y esta libertad de que gozamos en muchos países. Y que esta fe y que esta libertad que gozamos en muchos países, sobre todo en América Latina, no sea de nuevo atacada. Que no seamos de nuevo cercados por las huestes del enemigo. Porque debemos recordar que nosotros no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra huestes que están en las regiones celestes. Huestes que hoy en día están hablando a los líderes del mundo para que persigan a la iglesia. Les voy a poner un ejemplo. Usted sabe que en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, cuna de la libertad política y de la libertad religiosa, un país fundamentado bajo los principios protestantes y un país donde nació o nacieron los evangélicos, es un país que hoy en día, o es un estado en ese país donde hoy en día no se puede hablar en contra del homosexualismo. Hay más de 400 líderes religiosos encarcelados, oígame bien, en las cárceles del estado de Massachusetts, en Norteamérica, por decir, no por iniciativa propia, sino por decir lo que la palabra dice, que el homosexualismo es pecado. Y que hay un pastor que fue arrestado y se pide para él una condena de 45 años solamente por decir que el homosexualismo es pecado. Nosotros podemos dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo de que eso no está pasando todavía en Venezuela. Leí en mi página de Facebook a una amiga, pastora, que ha estado en conversación con muchos hermanos cristianos de la India y de Oriente, que están siendo perseguidos y masacrados, y no por una reforma como lo fue en el pasado, sino simplemente por evangelizar y por decir una verdad. Y ella comenta que demos gracia, y lo mismo digo yo, demos gracia de tener todavía una libertad para poder predicar el evangelio. Hermano, Marco Tulio Cicerón dijo alguna vez: aquel que ignora la historia está condenado a sufrirla de nuevo. Hermano, el Señor nos puso aquí en este tiempo para ser astuto, para escudriñar y estudiar la palabra y no dejarnos engañar por cualquier corriente. Y para no dejarnos engañar, usted debe conocer la palabra. Usted debe leer la palabra, pero no solamente leer la palabra, sino que usted debe en todo momento también conocer todo aquello que acontece en la iglesia, que fue historia en la iglesia. Muchos de nosotros no sabemos siquiera la historia de la iglesia en Venezuela, cuáles fueron sus inicios y cómo fue que la iglesia llegó a Venezuela, la iglesia de la reforma, porque lo que imperaba aquí era la iglesia del Estado, la iglesia oficial, la iglesia que vino a colonizar religiosamente hablando, junto con los españoles, la iglesia vaticana. Pero al igual que lo que pasa con los creyentes en las iglesias protestantes y evangélicas, hay muchos líderes en ellos que no han actuado conforme a los principios bíblicos. Y porque la historia no podemos negarla. Y la historia dice que esa silla donde usted está sentado, gozando ahorita de aire acondicionado, de un buen ambiente, de música, de Marcos Witt o cualquier otro cantante, por ahí, Alex Campo, Daniel Calvetti, muchos, y usted lo disfruta, se le debe a que hubo hombres que dieron su vida para que usted esté sentado ahí. Y el primero que dio su vida para que usted esté sentado ahí fue Jesús. Y después de Jesús, muchos, comenzando por los apóstoles, que dieron su vida. Así que hermano, yo espero y aspiro que la próxima semana, cuando yo le pregunte, o el próximo año, que se celebra un 31 de octubre, usted me sepa pasar el examen. Usted pueda ser aprobado con un 20, pero más de que sea aprobado por un 20 aquí en la tierra, usted sea aprobado en el reino de los cielos. Eso es importante, hermano. Porque recuerde, llegará un tiempo en la cual, cuando la iglesia ya no esté y procuremos que todos nos vayamos con el Señor Jesucristo, que las condiciones en el planeta no van a ser las mismas que hoy en día y van a ser muy parecidas al tiempo en que las huestes de Satanás actuaron en ciertos hombres de la iglesia para masacrar y matar a sus hermanos, como pasó en Francia con los hugotones. En ese tiempo, dice la Escritura, hablando de las dos bestias, que una de ellas abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Eso lo dice Apocalipsis 13:6, hablando de la bestia y del falso profeta. Hermano, no nos va a ser fácil, y menos a los que vivan en ese tiempo. Pero usted y yo debemos hacer el trabajo. Debemos seguir predicando, evangelizando. No solamente a los que no conocen a Cristo, sino a los que, ya conociendo a Cristo, se están desviando por nuevas corrientes, porque ellos no han tenido un buen discipulado, una buena enseñanza. Si usted quiere, mi hermano, ser un buen maestro de la palabra y ser una persona que quiera ayudar a otros hermanos a estar firmes en la fe, a comprometerse con Dios conforme a la palabra y decir, heme aquí, porque las mies es mucha, mas los obreros son pocos. Comprometámonos ante el Padre, ante Dios, a ser buenos obreros. Y a estar pendientes también de la puerta de atrás, para que los hermanos no salgan engañados por algún lobo rapaz vestido de oveja, sino que sea acompañado más bien por la puerta de atrás, porque el Señor lo ha llamado a otro ministerio, a otra iglesia, a otra obra, para predicar la verdad. Que el Señor me los bendiga.